Buenas a todos, bienvenidos a Freakburguesas, el podcast donde el señor Freak comparte con todos vosotros sus mejores recetas de hamburguesas. Hoy, como es el primer capítulo, os he tenido una facilita: hamburguesa de ternero con pimientos y huevo. Spoiler, el huevo es frito. Ingredientes para una persona, dos hamburguesas. O para dos personas que coman poco, una hamburguesa para cada uno. 250 gramos de carne picada de ternera. Dos panecillos de hamburguesa, uno o dos huevos, un pimiento verde italiano grandecito, medio pimiento rojo de sal, una cebolla morada, un diente de ajo, sal, aceite, romero y cebollino. Elaboración. Cogeremos el pimiento verde, que lo de italiano es una variedad, no hace falta que vayamos con la de Italia. El pimiento rojo de sal, que si lo asáramos al horno estaría más rico, pero hacía falta tiempo y yo no lo tenía. Y la cebolla, que he elegido morada por darle un toque de color, pero que si le pones una cebolla normal va a estar igual de bueno. Cogemos la cebolla y los pimientos, lo cortamos todo en tiras finas, o juliana. Lo echamos en la sartén con una pizca de aceite y lo tendremos a fuego lento hasta que veamos que está cocinado, que más o menos serán unos 10 minutos. Y le iremos dando vueltas con una cuchara de madera, importante para no estropear la sartén antiadherente. Mientras tanto, iremos preparando la carne. Añadimos el diente de ajo picado, muy fino, muy fino, muy fino, al igual que el cebollino y el romero, que he elegido estas dos porque son las únicas que estaban decentes en la terraza. El resto, vosotros podéis añadirle la que os guste sin ningún problema. Eso sí, siempre dentro de un orden. Lo removemos todo y le damos forma a las hamburguesas. Las hacemos en la sartén, con un poco de aceite. Si tenéis parrilla y queréis usarla, pues mucho mejor. Cuando está ya todo esto cocinado, colocaremos en los panecillos y los normales de hamburguesa, porque no había otra cosa. Colocamos la hamburguesa y encima los pimientos. Yo solo le puse huevo a una de ellas, porque tengo el colesterol a punto de que vengan a visitarme Indurain y Vicente del Bosque. Aunque le quites el huevo, está igual de rica y sabrosa. Entonces colocamos el huevo encima y ya no lo podemos comer. Yo no le añadí ningún tipo de salsa o condimento adicional. Aunque un poco de mostaza, yo creo que lo podría venir muy bien. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os animéis a hacerla. Si os gusta, me lo debéis usando el correo electrónico freakburguesas@gmail.com, en Instagram o Twitter como @freakburguesas, o un comentario en iVoox, iTunes y Speaker. También podéis visitarnos en la web elsignofreak.wordpress.com, donde además estarán colocados los ingredientes de la receta. Un saludo y que aproveche a todos. Pan, ketchup, pepinillo, queso y carne es una hamburguesa. ¿Qué? ¿Hamburguesa? ¿Qué? ¿Qué? Pan, ketchup, pepinillo, queso y carne es una hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hamburguesa?